Hermano, recuerda que si tú caes, quizás hay muchos hermanos que caen atrás tuyo. Dios no te puso solo a ti. Cuando Dios te pone a ti, Dios pone por encima de ti o de las personas que ponga el Espíritu Santo, el que te va a guiar en los momentos de dificultad. Cuando no sepas para dónde ir, recibirás la guía del Espíritu Santo. Dice su palabra que Él es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hermano, cuando no tengas a quién acudir, el Espíritu Santo es tu consolador, tu guía, tu compañero, el que va a estar contigo todos los días, y su promesa hoy es viva entre nosotros. Él prometió estar todos los días de nuestra vida a nuestro lado, y hoy es una realidad. Ese precio que pagó a muerte de cruz hizo que tú y yo podamos vivir confiadamente, podamos vivir bajo la poderosa mano del Espíritu Santo. Ese sacrificio, esa muerte, ese padecimiento hizo que recuperáramos nosotros hoy la salvación de nuestra alma, que recuperáramos eso que había perdido el hombre en el jardín del Edén. Hermano, es a través de Cristo. El padecimiento, el primero que lo tuvo fue Él, la persecución, el primero que lo tuvo fue Él. La situación es adversa, la familia se levantó en contra de Él, el pueblo se levantó en contra de Él. ¿Quién fue el primero que lo padeció? Fue el Señor. Hay enseñanzas claras, por lo cual el hermano aquí estaba pasando por las mismas dificultades, hermano. Pero esto no viene de ahora. Por eso qué importante el entendimiento, qué importante el discernimiento. Qué importante el que tú puedas escudriñar la palabra. Porque hay pasajes muy importantes, pasajes profundos de la palabra, que para la gente corrupta, para la gente que predica de prosperidades, para la gente que predica de conquistas, para aquellas personas que están simplemente dedicadas y enfocadas a predicar de la bendición y del dinero, porque le llaman al dinero bendición, le llaman al tener un buen pasaje por la vida o un buen pasar bendición, hermano. Y la bendición más grande que hoy tenemos es la gracia derramada sobre nuestras vidas, que éramos todos y que somos todos pecadores, porque la Biblia no dice que éramos. Perdóname, te lo tengo que decir, somos pecadores. Ojo con esto. La Biblia dice que somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hoy somos pecadores, hermano. No éramos pecadores, somos pecadores. Pero había una conciencia que no estaba activada, la cual a través del Espíritu Santo dice que Dios es el que convence de justicia y de juicio. Él convence, hermano, y trae convencimiento de tu pecado. Hoy, por su sangre derramada en la cruz, yo soy libre. Ese peso de condenación que estaba sobre mi vida, esas cadenas que ataban mi alma a un destino sin Cristo, fueron rotas. Porque la sangre preciosa que lavó mis pecados, hoy está a mi favor. Pero eso no hace que no tenga pecado. La palabra de Dios en el libro de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. Pero tú eres consciente de tu realidad y es muy diferente. Tú caminas con Cristo, hay cosas que tú las hacías que ya no las haces porque estás convencido que lo que estabas haciendo está mal y vas en un camino hacia la santidad. Pero esto es de día en día. Este hombre peleaba, hermano. Este hombre trataba de instruir en amor. Aquí habla a la iglesia de Filipenses en el capítulo 3, alentándolos a seguir hacia adelante, a seguir hacia la meta. No te quedes, no te desanimes, sigue hacia tu meta, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades que puedan venir sobre tu vida. Yo en este día te digo, prosigue tu meta, prosigue el blanco es Cristo. No saques tus ojos de Jesús, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siga adelante, hermano. ¿Pero por qué Él expresa esto? ¿Por qué te decía que es muy importante el escudriñar la palabra, que hay mucha gente que predica cosas que las sacan de contexto y que no son el propósito por el cual fueron escritas? Como el dinero, que la bendición, que vives en maldición, reprendo el espíritu de enfermedad, reprendo el espíritu de miseria. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, tu maldición se rompe. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres libre. Cuando tú decides arrepentirte de todos tus actos y entregarle tu corazón a Jesús, no hay peso sobre ti, no hay condenación sobre ti, no hay maldición sobre ti. Quizás tengas que padecer consecuencias de malas decisiones que tomaste, que eso no implica que Cristo sea un Cristo mágico. ¿Cuántas personas hoy vemos que van a los encuentros, que hay iglesias que hacen encuentros en los cuales yo no estoy de acuerdo? Porque eso también está sacado de contexto. La Biblia no habla de encuentros de 3 días, de los cuales las vidas vienen transformadas, y que esto y que lo otro, hermano. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de cosas. Yo creo que sí, es muy positivo poder hablar de los dolores de nuestro corazón, dolores de nuestra niñez, ministrar, que podamos sanar nuestro corazón. Pero eso se tiene que quedar ahí. Hermano, el encuentro con Dios lo tienes que tener cada día. Cada día tienes que venir delante de su presencia a arrepentir de tus pecados, a pedirle perdón por tus actos, a hacer que Él pueda hacer de ti un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor cónyuge, un mejor hijo, un mejor abuelo, un mejor nieto. Hermano, de esto se trata, un mejor hermano. Pero es en el día a día. A lo que voy, ¿cuántas falsas enseñanzas, hermano? Que estás en maldición por esto, que te entró esto, que porque no perdonaste, que porque, hermano, cuando tú te arrepientes, que te quede claro. Una vez que viniste a Cristo, se rompió la maldición sobre tu vida. No tienes que cargar con maldición de nadie, ni tienes que cargar con la culpa de otro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, hermano. La salvación es personal. Tú vas a ser juzgado por tus propios actos, por tus propias decisiones. Lo que tú hagas afectará hoy tu presente y mañana tu futuro en la eternidad. Por eso hoy yo te tengo que decir a ti, hermano, que es personal, que no hay maldición sobre tu vida si tú recibiste a Cristo. Y podemos padecer persecuciones, podemos padecer enfermedades. Reprendo el espíritu de enfermedad. Hay personas que oran y claman y ayunan. Hermano, si es la voluntad de Dios que así sea, así va a ser. Tú tienes un cuerpo, yo tengo un cuerpo, en el cual hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Las cosas que son naturales, hermano, tú tienes que acudir a un médico, porque para eso puso Dios los médicos, y las cosas que son espirituales, también tienes que ir a acudir a tu médico espiritual. Pero todo tiene un orden, todo tiene un propósito en la vida. Por eso quiero que entiendas en esta hora de qué manera la palabra está escrita y de qué manera la tienes que entender, hermano. No hay dos maneras para interpretar la palabra. Hay una manera. Y eso es lo importante y la importancia de cómo yo poder escudriñar la palabra. Prosigo el blanco, decía el apóstol Pablo. Pero vamos un poquito para atrás ahora, porque nosotros empezamos en el capítulo 3, pero vamos a irnos al capítulo 2, al versículo 19. ¿Cuán profundo, hermano, este mensaje? ¿Cuán profundo, cuán desgarrador del corazón le sale aquí el hermano Pablo? Este mismo hermano que dice que estuvo en los cielos, que vio la gloria del Señor, que estuvo en el paraíso. ¿Cuántos milagros hizo este hombre que hablaba todas las lenguas, hermano? Pero no dejaba de ser un hombre como tú y como yo. No dejaba de tener sentimientos, emociones. Y no dejaba de tener un cuerpo humano en el cual muchas veces el pasar de los años trae dificultades. El pasar de que como tú te críes trae dificultades, hermano. De acuerdo a como tú te alimentes trae dificultades. Entonces no podemos demonizar todo. No podemos espiritualizar todo, no podemos andar reprendiendo a cada rato y metiéndonos en cosas que son naturales, hermano, porque la respuesta no va a venir. Convenzámonos primeramente a nosotros mismos y seamos sobrios en nuestra manera de vivir como cristianos. Por eso la importancia de poder vivir un evangelio de acuerdo a su palabra. ¿Hay poder en Cristo? Claro que hay poder. ¿Hay poder para resucitar un muerto? Amén. ¿Hay poder para sanar? Amén. Pero en su voluntad. En su voluntad. No te salgas de la voluntad de Dios. Timoteo y Epafrodito. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 19. Dice de la siguiente manera, porque hablamos del prosigo de blanco y muchas veces te predican y te enseñan que siga adelante, que te despojes de esto, que no mires hacia atrás, que tienes que seguir adelante. Pero ¿cuáles son las cosas que no tienes que mirar hacia atrás? Estas grandes dificultades, hermano, estas grandes dificultades que son las que enfrentó este verdadero hermano, porque estuvo arriesgando su vida por el Evangelio. Aquí no hablaba de un problemita, hermano, de matrimonio, un problemita económico. Aquí no hablaba, hermano, que tuve un problemita con mi hermano y sigo adelante cuando dice que no prediquemos por contiendas, hermano. Aquí no hablaba de un problemita inferior, acá hablaba de un problema grave, la vida impuesta por el servicio de Cristo. Y también padecimientos, tristezas y enfermedades que acompañaron a estos hermanos que servían al Señor. Y te lo voy a describir de esta manera. Dice así el versículo 19, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Qué está diciendo aquí? Ojo, despacito, despacito. Espero en el Señor Jesús. ¿En quién? Esperaba en el Señor Jesús, hermano. ¿Cuántas cosas a veces queremos hacer? Hermano, por más que reprendas, por más que ates, por más que desates, por más que ates muchos nudos, hermano, hay cosas que no son espirituales y hay cosas que no son naturales. Lo que es natural en lo natural y lo que es espiritual en lo espiritual. Pero todo tiene un tiempo y todo ese tiempo gobierna a Cristo por encima de todo. Y todo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Por eso dice en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cómo estaba el ánimo de Pablo? Si una persona dice espero estar de buen ánimo, quiere decir que no está de buen ánimo. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Miren esto, hermano, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Habla de ti, de Timoteo, hermano. Está hablando de Timoteo. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cómo estaba la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo venía su situación? ¿Cómo venía su ánimo? De problema en problema, de tristeza en tristeza, describido por su propia boca a través de esta carta. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Cómo estaba la vida del hermano? Tremendo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Qué tremendo, hermano. Qué palabras fuertes. Qué palabras profundas. El Evangelio no es un juego. El Evangelio no es una emoción. El Evangelio no es levantarte y gritar. El Evangelio no es vivir haciendo cosas que la palabra de Dios no dice. Por eso la importancia, hermano, de proseguir, sí, el blanco. ¿Pero por qué? Porque a mí no me va a derrotar un sistema. A mí no me va a derrotar las personas pesimistas. A mí no me van a derrotar aquellos que vengan a querer apagar mi fe. Por eso, en medio de las dificultades que tú estás pasando en esta tarde, no hay nada más importante que Cristo en tu vida. Capítulo 3, versículo 3. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este mismo hombre que miraba cómo cada cual buscaba lo suyo propio, este hombre que miraba cómo cada cual no le importaba nada del otro, entregó su vida por servicio a Dios. Y a los que él enseñó y discipuló, como Timoteo, como Epafrodito, gente que también tenía ese mismo espíritu. Por eso él decía aquí en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis a nosotros. ¿Cuál era el ejemplo, hermano? Si tenía que dar la vida, la daba por Cristo. Si tenía que ayudar, no pensaba ni lo dudaba. Si tenía que entregar, entregaba, hermano. Daba porque amaba a Cristo, porque sabía que no había cosa más importante. Pero también decía en el 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, hermano, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y hoy en día, así está el mundo, hermano, así está en la mayoría de las iglesias. El Dios de ellos es el vientre. Te hablan de riquezas, de comida. Convierten tu necesidad en una codicia a la cual nunca vas a llegar. ¿Sabes por qué nunca vas a llegar? Porque hace rato que llegó la gracia sobre tu vida. Y lo más importante ya lo tienes. No por mérito. No por mérito. No por obra. Por gracia. Por gracia ya recibiste la salvación de tu alma. Estaba triste, dice que lloraba el hermano Pablo. Lloraba. ¿Por qué lloraba? Por la injusticia. ¿Por qué lloraba? Porque veían gente que estaban siendo engañada. ¿Por qué lloraba? Porque había muchas personas que estaban engañando a otro, abusando del evangelio, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así terminan los que piensan en lo terrenal. Te predican de lo terrenal. Tienes que conquistar un auto y tocar el auto y declararlo. Y sueñan con el auto, hermano. Y sueñan con la camioneta. Y yo no veo ninguno que sueñe con un Fitito, hermano. Yo no veo ninguno que sueñe con un Fiat Uno. Yo no veo ninguno que sueñe con un Chevette, hermano. He hablado con diferentes hermanos de otras congregaciones, las cuales están bajo estos engaños. Y todos te dicen, yo quiero un BMW, yo quiero el mejor auto, yo declaro sobre mi vida el mejor auto. ¿De dónde sacaron eso de declarar? Estos verdaderos hombres de Dios que entregaban su vida andaban caminando de un lado para el otro, hermano. Se pagaban sus propios viajes, hermano, en barco. Meses, meses navegando. Mal comidos, mal dormidos, hermano. Por causa del evangelio, preocupándose por el bienestar del otro, preocupándose de llevar la palabra en tiempo y forma, exhortando en todo tiempo. Y hoy se preocupan. ¿Por qué? Por lo material. Pero ¿sabes qué? Tengo una noticia para aquellos que quieran realmente y aman al Señor, para aquellos comprometidos con la obra, para aquellos que tienen un llamado al servicio en el verdadero evangelio, porque no hay dos evangelios. Hay un evangelio verdadero y hay un evangelio falso. Hay una doctrina pura, sana de Cristo y hay una doctrina engañosa de las tinieblas. Y esto es para tu vida, esto es para mi vida. Versículo 20, más nuestra ciudadanía, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a el Salvador, al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice, hermano? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tu ciudadanía está en los cielos. Cuando tengas necesidad, tienes que acudir al Señor. Cuando tengas escasez, tienes que acudir al Señor. No acudas a engañadores. No acudas y exponga tu intimidad. No acudas y expongas tus problemas, porque lo único que vas a recibir son engaños de parte de ellos. Porque son astutos. Utilizan la artimaña, utilizan la astucia para cazar las almas al vuelo, como dice Judas 17. Estos son los sensuales, dice Judas 1:17 en adelante, que no tienen al Espíritu. Hablan conforme a tu necesidad y te dicen lo que pasa que tú no das, lo que pasa que tú no te consagraste al Señor, lo que pasa que tú tienes que hacer un pacto, lo que pasa que tú no diezmas, lo que pasa que tú no ofrendas. Y así van presionando y así van corrompiendo a la gente. Así van mal enseñando la Escritura, haciéndole creer que la bendición está aquí en la tierra. Y yo no digo que no puedas vivir una vida digna, que no puedas vivir una vida con una calidad mejor. Pero hermano, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que despojarte y tomarlo todo, como dice aquí el hermano Pablo. ¿Sabe lo que dice? Mire lo que dice aquí en el prosiguo blanco. Dice, pero cuántas cosas eran para mí, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo todo por basura. Mi economía lo tengo por basura. Bienestar terrenal lo tengo por basura, porque yo quiero ganar a Cristo. El Señor tocó mi corazón siendo un homicida, dijo el apóstol Pablo. Iba a matar cristiano porque era fariseo de fariseo en cuanto a la ley, irreversible, celoso, pero estaba equivocado. ¿Cuántas cosas estás haciendo tú en esta tarde, en esta noche, que estás equivocado, hermano, delante de Dios, creyendo que Dios te trajo para vivir una vida liviana, para vivir una vida de bendición, para no meterte en problemas, para no hacer más nada y estar bien con todo el mundo? Y la Biblia dice, mientras dependa de ti, hermano, está bien con todos, pero cuando las cosas se salen de su entorno, cuando las cosas se disfrazan, cuando las cosas se manipulan, tú no puedes ser parcial, porque Dios no va con los parciales. Hermano, que en este tiempo entendamos cada uno de nosotros los padecimientos de Cristo. Que tú puedas también entender, hermano, que puedes pasar por una situación de enfermedad. Está dentro, hermano. Está dentro de las reglas, hermano, del ser humano. Pero eso no hace que tú dejes de congregarte, que tú dejes de servir a Dios, que tú te entregues. Simplemente estos tropiezos que Pablo tuvo, estas dificultades, hicieron en él una mejor persona, una persona más fuerte. Una persona que se plantó, una persona que dijo, prosigo mi meta. No mirando lo que queda atrás, no miro más lo que está atrás. Sí, tuve muchas dificultades, estuve al borde de la muerte, pero yo quiero, Señor, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y eso es lo que tengo que apuntar hoy, Señor, la ciudad celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta tarde, Padre, en esta noche, allí donde estén, Señor, en cualquier parte del mundo, que, Padre, haya este mismo sentir en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Que extiendas tu mano poderosa en esta tarde, Padre, y que podamos entender, Señor, lo profundo, Señor, que podamos entender lo importante, Señor. Lo importante, Señor, y lo rápido que pasan los tiempos, Señor. Y de que hoy necesito depositar mi confianza y mi esperanza en las cosas que no se ven, en las cosas que son espirituales, en las cosas que son eternas, en tu ciudad celestial, Señor. Y si no hay providencia en esta tarde, Señor, venga tu providencia. Si hay escasez, Padre, se revierta por providencia. Venga este maná, suple la necesidad de mi hermano, suple la necesidad de mi hermana. Padre, si hay enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor. Como dice aquí tu palabra, Señor. Pues en verdad, versículo 27 del capítulo 2, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Padre, ten misericordia también de la vida de mi hermano. Ten misericordia de la vida de mi hermana. Ten misericordia de esos que están en los hospitales, de todos aquellos que han padecido, Señor, que están enfermos, que están padeciendo persecución por tu causa primeramente, Señor. Por tu causa, Señor, sintiendo, Padre, el despojo, sintiendo, Señor, el agravio, sintiendo, Señor, cómo la murmuración, cómo los van apartando, Señor, por decir las cosas claras, Señor. Por entender claramente que es un evangelio espiritual, que no es un evangelio natural, Señor. Como tú le dijiste a Pedro, ven que te haré pescador de hombres, y sacó las redes llenas y se desbordaban de peces. Pero lo que nadie dice es que Pedro, dejándolo todo, te siguió. ¿De qué sirvió la abundancia? Para ver la gloria que había en ti, Señor. Pero Pedro entendió que mayor que eso era el que estaba parado delante de él. Y tú eres el que puede hacer cualquier milagro, Señor, pero centrado en tu voluntad. Así que, Padre, nos centramos a tu voluntad, nos sometemos a tu voluntad en este día. Te pedimos perdón por todo pecado, por todo error, por toda mala decisión, por todo aún, Señor, mal interpretación de la palabra. Porque muchas veces oímos y oímos mal, y cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestro deleite, como dice tu palabra. Padre, que a partir de ahora podemos entender más claro, Señor, lo que es tu palabra, más claro lo que es tu evangelio, Señor, que es sacrificado, Señor, que es un evangelio de trabajo, que es un evangelio de humildad, Señor, que es un evangelio que no podemos andar mirando por nuestro bienestar, sino que tú te alegras cuando uno no mira por lo suyo propio, sino que mira por la ayuda hacia el prójimo, que uno extiende su mano cuando está la necesidad en el costado, y que uno no tiene que estar diciéndole a la iglesia lo que tiene que dar, sino que uno tiene que ser ejemplo como tú lo fuiste, y ejemplo, seguir ese ejemplo de los hermanos como Pablo, de Timoteo, ser imitadores de ti, Señor. La iglesia no tiene, Señor, los hermanos no tienen que sustentar las necesidades, tú las tienes que sustentar. Pero el primero que tiene que depositar un paquete de fideo, el primero que tiene que depositar 10 pesos, 20 o 30 a la necesidad, es el pastor. No podemos, Señor, ser engañosos, no podemos engañar nuestro corazón primero y el pueblo. Porque si tú eres mi Dios, tú me vas a suplir. Pero siempre tenemos que ser ejemplos en todos lados, Señor. Padre, que mis hermanos sean ejemplos en este tiempo. Ejemplos de dedicación, ejemplos de servicio. Ejemplo en el hogar, ejemplo en la iglesia, ejemplo en defender la palabra, defender la sana doctrina y poder demostrarle al mundo entero que yo no puedo, que sí puedo estar enfermo, pero eso no me hace alejarme de Cristo, que sí puedo estar padeciendo necesidades o persecuciones, pero eso no me aleja de Cristo, eso me fortalece. Por eso en este día prosigo el blanco. Prosigue el blanco, hermano. Que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.